L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Aló, buenas, electrones, electronas, aquí estamos de nuevo con un nuevo programa. Hoy estamos a día 3, ¿no? 3 de febrero del 2012 y, bueno, hoy vamos a dedicar un ratito en la primera media hora a un par de cuestiones de aquí, de casa. Vamos a hablar de... En principio vamos a celebrar de alguna manera que todos los imputados del 15J, del Parlament, del tema de Turem al Parlament, en principio la causa ha sido devuelta por parte de la Audiencia Nacional. Será una breve mención para luego realmente entrar en el análisis que nos interesa, que es la otra noticia. Sí, y luego también hablaremos de futuros megaproyectos que tienen los dirigentes de Cataluña, dirigidos a millonarios y otro tipo de personajes de pelaje extraño. Y hablaremos un poquito de, claro, de todo lo que son las obras relacionadas con este proyecto y en principio con el tema de la ampliación del puerto y del aeropuerto. Y pasaremos luego a la parte internacional, que sí. La parte internacional, esta quincena en la cual no hemos tenido programa en directo, pues han habido como dos aniversarios, bueno, uno será mañana, el otro fue el 25 de enero, que es el aniversario de la revolución o de la revuelta en Egipto, y mañana será el aniversario de la revuelta en Siria. Y queremos un poco tomarle el pulso a lo que todavía está pasando actualmente. Y finalizaremos en principio con una entrevista, en este caso en diferido, la tuvimos que grabar porque es una entrevista a una compañera que había venido de Palestina con la intención de más o menos dinamizar el tema de un foro temático sobre el tema de Palestina que se va a celebrar este noviembre en Porto Alegre. Entonces nos va a hacer simplemente un resumen de cómo ha estado, porque viene de Palestina, cómo ha estado la situación en Palestina estos últimos tiempos y qué es esto del foro social mundial con temático centrado en el tema palestino. Entonces ponemos un poquito de música y empezaremos con nuestras noticias. Luego nos oímos. Gibi gelir sana belki de aynı ton. Gibi delik gelebilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşarıp at aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneğim mertifon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muameleti ikisi bilir asi. Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bir de öl vasi. Sesim hep duyulur tepeden mariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına gelecektir ey bir meneğim mertifon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak yer gelmedi ben kıvamı bal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilin beni gülü yımı beni kendini bilin beni yımacımı gelemedin amacını varamadın. Her yeri karaladın barışta yırıladın acımadın aldın. Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harp okulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Ma telefonunu getirsene bana baksana rahatlık etme sakın ha sen beni dinle. Kendi beni demek kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdıma. İhtiyacınız var mı yardıma hatalı rhyme'lar fatal rhyme'lar. Yatacaktır, geri bala balacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir, bela teknik bir arızadır. Üç fazdır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rap'lik uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sen de ol, ve de holokostu gören insan ol. Ar gibi uç kartlar gibi kon, ve de sen köle ol, ne de ben patron. Vaymlerim can yakabilir, ha pardon ya. Ey, be meneğim telefon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in sevgisi bilir asi, ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni beni görmedi ölmez yesesim. Hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir nereden uzun. Yanıma gidenin canıma girecektir. Ey bemene yaylifon. Bana bak. Yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin o Nostradamus sanına. Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde malus sokulur. Bana bir bakınız akınız andurgandı. Kafanızı takınız yakınız alevi. Veriniz her yeri holokostu görünüz. Gösteriniz işte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Pues un breve, básicamente, ¿no? Esta semana nos hemos enterado que la Audiencia Nacional, el órgano de gobierno de la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta lo que se había alegado en los recursos que había presentado los abogados de las personas imputadas, que ha declarado de que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para poder tratar el tema, puesto de que directamente el Parlamento catalán no es un alto organismo del Estado de la Nación Española. Por lo tanto, devuelven directamente esta causa a un juzgado de instrucción de Barcelona para que continúe su proceso natural. Bueno, la verdad es que en este sentido estamos bastante contentas por los compañeros y las compañeras, pero eso significa que igualmente vamos a seguir estando alerta, puesto que, aunque no sea desde la Audiencia Nacional, el caso continúa. Entonces, simplemente era esto, ¿no? Por una vez que tenemos alguna cosa medianamente positiva que contar, pues la queríamos empezar el programa con ello. Y ahora ya sí que entraríamos en el debate más en profundidad que tiene aquí la compañera preparada. No, además que, bueno, quizás, a ver, intentaremos que venga alguno de los encausados para que nos explique, ¿no? Exacto, en profundidad qué supone esto, qué les espera ahora o cuáles son los siguientes movimientos que pueden prever ellos desde la preparación de su propia defensa o cómo puede evolucionar el caso. ¿Cómo fueron las primeras porque las no para salir un poco de lo que es la noticia de la prensa, ¿no? Para cómo fueron las primeras intervenciones de que bueno, fue curioso y bueno, lo guardamos para cuando vengan y nos lo expliquen así en profundidad. En profundidad y en primera persona, sí. Que siempre es mucho más enriquecedor. Y además que es lo que nos gusta a nosotras también, ¿no? Que bueno, en este caso vamos a ser nosotras las que expliquemos un poquito el tema este de este megaproyecto que se ha planteado desde el gobierno de Cataluña, desde la Generalitat, que es un proyecto que tiene que ver con la modificación y la privatización del puerto, que bueno, ya pertenece a una empresa que realmente, bueno, he estado mirando y no he conseguido encontrar. Hay informaciones contradictorias si es inglesa o holandesa. No he conseguido, la verdad es que no he conseguido saber exactamente de dónde es la empresa que se va a hacer cargo de la transformación de todo lo que es el Port-Vell. Y que ahora es un megaproyecto para yates de hasta 180 metros de eslora, lo cual es una cosa espectacular. Y bueno, desde la Generalitat, ¿no?, lo que las explicaciones eran muy muy fuertes, ¿no?, porque hacían una comparativa, ¿no?, de lo que gastaba una persona que venía en tren a Barcelona, con una persona que venía en coche, con una persona que venía en avión y, claro, con una persona que venía en un yate de lujo. Y, claro, evidentemente, según sus cuentas y sus cálculos, y lo cual también pues parece lógico, la persona que venía en un yate de lujo pues gastaba mucho más. Pero bueno, ahí es, o sea, ¿cuántas personas pueden venir en un yate de lujo, no? ¿De cuántos metros decías? 180 metros. 180 metros. Y bueno, ellos pretenden pues también hacer el molde als pescadors, que es ahí donde la cofradía de pescadors es donde se ha negado, ¿no?, y ha habido negociaciones, y bueno, al final les van a hacer una llotja. Y bueno, ahí han llegado, pero el muelle, lo que es el Moll dels Pescadors, que es la parte más antigua del Port Vell, va a pasar a ser un puerto de atraque para, bueno, va a pasar a ser, si este megaproyecto tira para adelante, uno de los muelles de atraque de estos megayates. Bueno, esto lo queríamos comentar también. Va junto, ¿no?, con todo lo que es el proyecto de ampliación del puerto y del aeropuerto, y lo queríamos juntar un poco también con el tema del Delta del Llobregat, ¿no?, que bueno, yo personalmente fui el otro día, ¿no?, y me pareció, bueno, es nada y menos, ¿no?, son cuatro marismas, pero además, o sea, rodeadas de aviones, que es, y la torre, ¿no? Bueno, pues yo es que no sé si es, bueno, no sé si es realmente de dominio público en el que la ampliación del puerto ha consistido también en el desvío del río Llobregat, que a Barcelona, todo esto viene porque también últimamente, o sea, todo esto viene porque últimamente están habiendo muchas, bueno, conocemos lo de Spanair, ¿no?, y el tema de la Generalitat, ¿no?, sus ambiciones, ¿no?, de tener un... Claro, que podemos explicar un poco, ¿no?, porque si hacemos un poco, retomamos toda la perspectiva histórica, o sea, la ampliación del aeropuerto siempre ha sido una especie de lucha política con Madrid, sobre todo por el tema de conseguir que Barcelona sea un aeropuerto y, por lo tanto, un punto de encuentro a nivel intercontinental. Y es como una gran pelea y un caballo de batalla desde la Generalitat, pero tanto en el gobierno PSOE como ahora con CiU. Es una cuestión transversal a las supuestas diferencias ideológicas que pueden tener estos dos partidos. Es el tema de conseguir esta transcontinentalidad mediante la operación de estas empresas aeronáuticas. Y para ello... lo primero que hicieron fue la ampliación de la Terminal 1, que es lo que supuso lo que tú estás comentando, que fue la destrucción absoluta del ecosistema del Delta del Ebro y el desvío de la desembocadura, que fue algo que no es a dominio público, pero realmente a nivel de ingeniería es impresionante, y es impresionante no desde un punto de vista perspectivo, porque es una masacre al ecosistema, y solamente han dejado como una pequeña parte, que es como dice la compañera, pequeñas marismas como pequeñas pecas por ahí sueltas, que además no mantienen ese ecosistema, puesto que tienen la pista de aterrizaje al lado. Y luego, mirando el proyecto, cuando estaba la compañera investigando sobre las propuestas que están habiendo, o sea, la cosa va más allá, o sea, llegando al punto de proponer una ampliación nueva a más del propio aeropuerto, pero esta vez edificado sobre el mar. Sí. Cuéntanos un poco, porque realmente es espectacular como propuesta. Bueno, ahí está la Cámara de Comercio, sí lo ha propuesto, ¿no? Una cuarta pista en el mar, y bueno, ahí ofrece numerosos ejemplos de pistas en el mar. En Hong Kong, en otros Japón, países. El de Narita, no sé qué. Y bueno, la movida es que también están, bueno, también está sobre la mesa la propuesta del parque eólico también en el mar, por Tarragona. Y bueno, son estos megaproyectos, ¿no?, que, por ejemplo, este, que el de la ampliación del puerto, que es el que ha hecho que se haya desviado por el Llobregat, porque también lo que querían era unir el puerto y el aeropuerto. bueno, hubo un desprendimiento de grandes bloques que ni siquiera saben realmente a qué fue debido, ¿no? Un movimiento de tierras del diferente, según he leído, el diferente peso, ¿no? De los sedimentos con lo que es en el lecho del río y luego, pues claro, sin el peso de, no he entendido muy bien, pero vamos, tampoco ellos bien saben a qué ha sido debido. Ponen varias posibilidades, ¿no? Que evidentemente son cambios muy fuertes. Y a mí lo que también me resulta curioso, ¿no? Porque Barcelona en realidad sí que está bastante limitada a nivel geográfico, ¿no? Porque detrás tiene Collserola, ¿no? Y una montaña. En un lado tiene el Besós, en el otro tiene el Llobregat, y Barcelona parece ser que necesita, ¿no? Expandirse. Y claro, todos estos obstáculos orográficos y hidrográficos le molestan, y a los dirigentes de, ¿no? Pues también, y ya hacen claro, además todas estas empresas, porque la empresa de que ha llevado a cabo y todavía están en ello, la ampliación del puerto es una empresa Hutchinson, que es una empresa china, y esta otra, que es una empresa, bueno, que en realidad es lo de las marinas, ¿no? Que se llaman, que son como puertos ya destinados a son de lujo y a lo que es el tema deportivo, ¿no? Bueno, deportivo era el tema, se le podía llamar así, ahora ya es como el tema, no sé. Es como una exageración, porque claro, lo que es un yate de 180 metros, pues... Para deporte no es, ¿eh? No tiene mucho sentido. Y bueno, más que nada era esto, ¿no? Que nos meten aquí... Luego hablábamos también, ¿no? Del Aguirre con el tema este del Mega Vegas en el aeropuerto de Baraja, si no me equivoco. Claro, que en realidad es lo que cuestionamos quizá es la viabilidad de proyectos de estas envergaduras, cuando, por ejemplo, cuando has mencionado lo de la quiebra de, bueno, la suspensión de pagos de Spanair siempre había sido una empresa favorecida por la Generalitat, con acuerdos prioritarios, precisamente para esta transcontinentalidad entre el aeropuerto del Prat y otros aeropuertos en otras partes del mundo. Con esta quiebra, cuando ha sido una empresa fuertemente subvencionada desde aquí, pues una se plantea de que ¿para qué más? Si realmente ya los propios movimientos de regulación del propio mercado suyo, o sea, de sus propias estrategias, está quebrando por todos lados, pese a seguir consiguiendo dinero a base de subvenciones para mantener este estatus. Entonces, claro, decimos, ¿realmente es viable hacer todas estas especies de obras megalíticas? Bueno, megalíticas no, porque no es delitos, no es de piedra. Pero es megalomanía. O sea, lo que muestran es la megalomanía de estos personajes, ¿no? ¿O qué acuerdos hay detrás? Porque últimamente también estamos, no sé, se habla de millones de y miles de euros, ¿no? Con una, o sea, yo cuando el otro día, cuando oía lo de, no pude evitar hacer la cuenta, ¿no? Cuando oía lo del Rodrigo Rato que cobraba 2.200.000 euros al año, que sale a, bueno, no sé si lo comentamos el otro día en el programa, 183.333 periódico, creo que era, que claro, pues calculas, ¿no? Un mileurista, que son 14.000 euros al año, ¿no? Y resulta que este señor gana en un mes lo que ganan 180.000 euristas en un año. Es que no tiene ningún sentido, y total, para manejar estas cosas en realidad, o sea, todas estas yo en realidad lo que quería comentar, o sea, lo quería hacer público porque me parece muy fuerte, en el sentido de que todos estos megaproyectos, ¿no? O sea, los venden con el tema del trabajo, ¿no? De ofrecer puestos de trabajo. Que está muy relacionado, claro, en realidad es como el, porque un chantaje, ¿no? Que además es también hablando en el sentido como lo de Ascó, ¿no? Lo de los depósitos radioactivos, ¿no? O sea, en realidad es como un chantaje, ahora que todos los ayuntamientos y tal tienen una falta de dinero increíble, que también es verdad que luego vas y ves unas piscinas que son surrealistas en pueblos pequeñísimos, que bueno, y no es por las piscinas en realidad, ¿no? Pero es como... Y todas estas infraestructuras, o sea, tenemos, hay la autopista y al lado está la autovía, ¿no? Cuando, a ver, pues que la autopista, no sé, O retomando los mismos aeropuertos, cuando estuvimos hablando con el compañero que de AENA, bueno, que trabaja en AENA y que nos ponía un poco en alerta con el tema de las posibles privatizaciones y todas las políticas de restricción y de recortes y tal que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de AENA, era interesante ver que luego se hacía una valoración que podemos hacer en todos los servicios públicos, porque podemos hablar de TMD, porque podemos hablar de AENA, podemos hablar de todo lo que son carreteras, de todo lo que son, todo, cualquier cosa que sea infraestructura gestionado por el Estado, nos damos cuenta de que hay un desvío brutal en grandes construcciones. El gran ejemplo es el TAP. El TAP, sí, sí. O sea, realmente hay estudios comparativos de lo que cuesta un kilómetro de TAP y un kilómetro de tren de cercanías y la cantidad de usuarios para uno y para otro. Al final acabas tú pagándole a la gente que va en el TAP el hecho de que exista el TAP, que somos el segundo país con más líneas de alta velocidad después de Japón. Pues, o sea, pues es toda una serie de infraestructuras que más. En Extremadura había un aeropuerto que no funciona. Me parece que en Barajas querían hacer, en Valencia, en Castellón, querían hacer también unas reformas de un aeropuerto. O sea, es que realmente sí, todo unas el tema locuras. De los aeropuertos es surrealista. Pero, claro, a mí también me parece muy fuerte el tema de que, porque quieren más en el sentido de que esta ampliación del puerto, esta ampliación del aeropuerto, que implica tener la llegada de más mercancía al puerto, más pasajeros al aeropuerto, o sea, claro, evidentemente ellos, tras ello lo que reclaman es unas infraestructuras, ¿no?, que se adecúen, ¿no?, a esta cantidad de mercancías y para convertirlo en un nudo de comunicación con Europa. Y entonces es esta línea competitiva, ¿no?, de hacer una ciudad, ¿no?, mejor o más preparada para recibir mercancías y para mover, ¿no?, que pues otras ciudades del Mediterráneo. Se trata un poquito de esto, ¿no? Claro, pero esto es teniendo en cuenta una mentalidad económica, claro, de un progreso constante, lineal, que no tiene fin. Y que está demostrado, se está demostrando cada día de que no es viable, no es sostenible y no es, que bueno, no son palabras así que me gusten, ¿no? Pero que es que o sea, es que es de cajón. Entonces es como continúan con las mismas con las mismas con la misma línea. Continúan con vendiendo crecimiento ilimitado, ¿no? Y además basándose o sea, aquí esto de los artículos de lujo, como son los, o sea, que ahora ya no son de lujo tampoco, ¿no? Lo que es el tema de ahora que hubo, ¿no?, lo del Costa Concordia, lo de los cruceros, ¿no? Que también, o sea, también Barcelona reivindica ser un punto ahí importante, neurálgico para los cruceros en el Mediterráneo, ¿no? Se trata todo, es una cuestión de vender turismo, que parece ser que es lo que aquí bueno, los servicios, ¿no?, y dejar de lado un poco todo. Mira, en este sentido lo voy a comentar porque me resultó curioso. El otro día leí que en Lérida, bueno, pues este año ha sido uno de sus mejores años a nivel económico en lo que es exportaciones, y precisamente, claro, Lérida es fruta y verdura. Y bueno, pues este año, claro, al revés de todo, ¿no?, todo su alrededor. Pues es como explicaban, ¿no?, que la balanza era muy positiva. Y bueno, claro, yo desde luego me tiro antes a las verduras, ¿no?, y a la fruta y a cosas así necesarias, ¿no?, que a estas, ¿no?, entelequias de consumo turístico, de ocio, ¿no? Porque igual que el tema de los viajes, a ver, o sea, también démonos cuenta de que también es, o sea, para mí yo pienso que es una exageración el tema de la aeronáutica actualmente, ¿no? Eso de que, o sea, sí, claro, evidentemente todos queremos y todas queremos viajar, ¿no? Pero, bueno, yo es que, claro, esto ya entraríamos en una cuestión ya más de lo que es el viaje y lo que significa, ¿no? Que coger un avión, irte y pasar 3 días en un hotel, o sea, bueno. Claro, todo esto es que ya no aparte que es que realmente es un consumo de energía impresionante y el viaje, lo que es el viaje, pierde realmente su esencia, ya no, o sea, Claro, es un modelo de económico, por ejemplo, que esto sí que también lo comentaban, ¿no? Que Barcelona ahora mismo, uno de los únicos sectores en los cuales ha habido un cierto incremento, no sé si del 4 o del 6% respecto al año pasado, es el turismo. Turismo de ingleses, y por lo visto parece ser que el turismo de procedencia rusa ha subido un pico enorme, y entonces, claro, este tipo de consumo ahora yo creo que es lo que están viendo como una forma de que se sostenga todo este montaje, toda esta estructura que se han montado, es vía el turismo, porque no hay nada más, al menos desde la perspectiva aquí de lo que es Cataluña y sobre todo en concreto Barcelona. O sea, tú has comentado de las exportaciones en Lérida, pero ¿qué exporta Barcelona? Exporta marca. Barcelona exporta turismo, o sea, exporta ofertas turísticas. Entonces, realmente, claro, ante esa realidad en la cual no es nada original, no se potencia nada más, no hay ningún tipo, o sea, en vez de cambiar el paradigma o el modelo de relación interna social, evidentemente no van a convertir esto en una comunidad igualitaria, o sea, eso está claro. Barcelona seguirá siendo una ciudad competitiva, será una sociedad basada en el turismo, en el boutique, no sé qué, las boutiques, el comercio, y eso no lo van a romper. Cuando todas estas macroinversiones de hacer pistas en medio del agua, por ejemplo, sí que podrían revertir en otro tipo de infraestructuras que generan una riqueza realmente real para la población que estamos viviendo aquí. O sea, realmente infraestructuras que nos afecten, en vez de recortes en sanidad, no sé qué, pues quizá a lo mejor se podría replantear el modelo político y el modelo, por lo tanto, económico. O sea, no, una cosa no puede ir sin la otra, pero no estamos en estas. No. Eso no lo va a permitir, no lo va a permitir el FMI, no lo va a permitir el Banco Mundial, no lo va a permitir la Reserva Federal, no lo va a permitir el Banco Central Europeo. Evidentemente es una huida hacia adelante con el mismo modelo y la misma estructura, lo que pasa que quitando hacia la sociedad y la población y dando a otros sectores que dan un rendimiento económico fácil, rápido y en royalties, que es lo que a ellos les interesa. Sí, además en esta línea, claro, en esta línea es que además todos nos vemos afectados a la larga, ¿no? Porque esta apuesta por el turismo, ¿no? Pues hace que se promulguen leyes como la prohibición de dormir en las playas, ¿no? En verano por la noche. ¿La prohibición de tomarte una cerveza en la plaza? Son cuestiones económicas, ¿no? O sea, porque que además, bueno, o sea, aparte de que es tu libertad, ¿no? Lo que está súper claro es que lo que quieren es que la gente vaya a un hotel y pague, ¿no? O sea, me es igual que vayas a un albergue, me es igual que vayas a un hotel de 5 estrellas, pero en la calle no puedes estar. Y otro tema, la tasa turística que se va a incrementar en los diferentes establecimientos turísticos, ¿no? Ese porcentaje que tiene que pagar el turista, que a mí me la rompan pimplas y total, vas a pagar igual. Pero que es curioso, ¿no? Que como todos los movimientos, tanto políticos como, bueno, y económicos, porque en el fondo ahora mismo ya no hay una desligación, la ideología no tiene nada que ver, aquí simplemente es el mercado. Entonces, ¿cómo se mueve todo de cara a chupar del único real medio de ingreso que tiene la ciudad, en este caso la ciudad, pero yo creo que es bastante extendible a toda la costa catalana, ¿no? Sí, y bueno, está en la línea también de esta mercantilización del ocio, ¿no? O sea, porque este tema del viaje también y de tener un montón de cosas preparadas, ¿no? O sea, para la ciudadanía incluso hay cosas que es como un poco son de risa, ¿no? En el sentido, bueno, esto de esto que hemos tenido estos días con lo de la nieve, no me digas, o sea, vamos, era como no salgáis de casa, ¿no? Bueno, no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Que estamos muy con una tecnología nueva, yo creo. Ah, hemos traído un superordenador prestado y no. Bueno, pero es lo que íbamos comentando. Ya se me ha olvidado. Pues entonces, se me ha olvidado. O sea, que si quieres pasamos a otra cosa, porque yo creo que ya estamos en hora, ¿no? Mira, justo media. Mira, justo, falta media hora. Entonces, no. Hacemos un breve intermedio, que ya ha sido, bueno, no era intencionado lo de antes, ahora lo hacemos intencionado y pasamos a los siguientes temas. Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todos. Thank you. Que se nos había olvidado y que lo queríamos nombrar para recordar como acción creativa y bueno, imaginativa, que son buenas estas y hacen falta, y que bueno, que las tenemos de tanto en tanto, la saltó al Fórum por Mar, que fue brutal y bueno, desde ¿cuántos aquí, años hace esto? Creo que fue en el 2004. En 2000 puede ser, hace... Creo unos fue, cuantos años, sí, pero fue muy grande, sí. Y sorprendió a todo el mundo. Y en estas, bueno, pues que nos colaron el Hotel Vela, pero que bueno, que estamos en ello. Recordamos esta acción precisamente para ver si inspira para nuevas cositas. Y pasamos ahora sí. Ahora pasamos, digamos, casi a la sección internacional y empezamos con el aniversario, que quizá a lo mejor no es que haya muchas cosas que celebrar, pero sí, hace un año se inició lo que es conocido como la Revolución Egipcia, que acabó con el derrocamiento de Mubarak y la instauración de una junta militar, y sí que en realidad se han celebrado unas elecciones al Parlamento. Para volver un poco para atrás y hacer un poco de recuento, empezó el 25 de enero y los compañeros de allí... Os remito a que pronto, próximamente, en la tele.cat va a salir una entrevista con un compañero que estuvo en la Plaza Tahrir desde el primer día y hablaremos un poco de este tema, así que también podréis verlo, ver una entrevista interesante sobre este tema en la tele.cat. Y comentaros eso, pues que se eligió el 25 de enero, en principio porque es el día en Egipto de la policía. Entonces ya había habido varias, bueno, la situación ya sabemos que estaba muy compleja, no solamente es una situación de paro, una situación de abuso por parte de los diferentes cuerpos de seguridad de Mubarak y de todo el sistema del Partido Nacional, sino que además, bueno, a raíz del asesinato de un chaval en plena calle, empezó a movilizarse y en este sentido todo lo que son, toda esta tecnología 2.0, ¿no? El Facebook, el Twitter, los MSS, los mensajes por teléfono y tal, se empezó a establecer un gran sentir colectivo y una transmisión de la información de lo que estaba pasando, hasta que grupos de jóvenes principalmente, no solo jóvenes, pero grupos de jóvenes principalmente, eligieron este día 25 de enero, puesto que era un día clave porque era la celebración del Día de la Policía, que era precisamente uno de los causantes de asesinatos y desaparecidos de muchos militantes activistas o simplemente manifestantes y gente que protestaba por el status quo. Hemos de recordar de que los niveles de paro en aquel momento y actualmente son elevadísimos, casi parecidos, podríamos decir, a lo que estamos viviendo aquí en el Estado español, cosa que dice bastante de la inactividad general de nuestra sociedad, pero bueno, pero también hay que sumar con la gran pobreza que hay en todas las zonas rurales. Entonces, a partir del 25 de enero, la gente empezó a manifestarse. Hemos de recordar que fue del 25 de enero hasta el 18 de febrero, pero la primera semana realmente fueron con enfrentamientos con la policía, enfrentamientos incluso con partidarios de Mubarak o con mercenarios de Mubarak, en los cuales, hablando con este compañero, nos podía resumir que hay aproximadamente entre unos 800 muertos en todo el proceso de la revuelta en Egipto, y se está hablando de inclusive hasta unos 8.000 desaparecidos. Estamos hablando de gente que, como dicen ellos, han sido enterrados en el desierto. Nadie sabe dónde están, y en principio se habla de 4.000, 5.000, inclusive hasta 8.000 desaparecidos y 800 muertos que han acabado siendo, digamos, los mártires de esta revuelta. La revuelta en principio se acabó lo que era la manifestación directamente en Tahrir, se acabó con la dimisión en bloque. Bueno, primero la dimisión de los altos mandatarios del gobierno de Mubarak y evidentemente la dimisión final del propio Mubarak. Ante ello, pues fue una junta militar, tomó el control del país, el poder del país, y actualmente el país continúa bajo el control de esta junta militar. Lo que pasa que sí, el 28-29 de noviembre del invierno pasado, del 2011, hubieron unas elecciones parlamentarias. Y en estas elecciones parlamentarias ganó un 65% de las votaciones, casi por mayoría absoluta, los hermanos musulmanes con el Partido de Justicia y Libertad y los salafistas. Con lo cual la mayoría del gobierno actualmente, o del parlamento, porque no, el gobierno sigue estando en manos de la junta militar, está controlada pues, digamos, por grupos como los hermanos musulmanes y como los salafistas. Lo que es llamativo es sobre todo tener en cuenta de que, bueno, que ahora la Junta ha dicho que se van a realizar unas elecciones presidenciales finalmente, que son para mayo. Ante todo esto, una de las cosas que todavía está exigiendo la gente, yo hablo de los manifestantes porque la terminología es la que utiliza también el compañero, o sea, se divide, digamos, entre la gente que estuvo en la Plaza Tahrir. En un primer momento eran lo que se llaman los manifestantes, los que empezaron todo lo que es todo este movimiento, toda esta revolución, y posteriormente, mientras se iba afianzando la revuelta y el descontento popular, y acordemos y recordemos también que hubieron asaltos a prisiones y se quemaron comisarías, y que también la respuesta del gobierno fue soltar a gente peligrosa para enfrentarlos a cambio de chantaje, me imagino, de libertad o de lo que sea, y tuvieron que hacer grupos de defensa en los barrios y estuvieron controlando. Si más o menos rememoramos, vimos que fue un tiempo bastante complejo allí. En principio, estos eran los manifestantes, y más adelante, a partir del 29, los jóvenes de los hermanos musulmanes se sumaron a las movilizaciones en la Plaza Tahrir, y finalmente la cúpula de los hermanos musulmanes asumieron también las reivindicaciones que habían en la Plaza Tahrir. Y como dicen nuestros compañeros, realmente ellos buscan el poder, están muy afianzados en esta búsqueda del poder, y ya lo hemos visto que han ganado la mayoría de los ministerios actualmente que están en poder de los propios hermanos musulmanes. Y después vienen los salafistas, que en principio los salafistas se oponían a las revueltas, porque bueno, como puristas religiosos, lo que contemplan es que no se puede derrocar al gobernante, ¿no? O sea, el respeto al gobernante, sea malo o bueno, pero el respeto al gobernante. Pero finalmente también se sumaron a todo lo que son las movilizaciones. Y evidentemente, ante ya la copa, de hayan copado el poder a nivel parlamentario, ahora no les interesa que continúen las manifestaciones. Pero la mayoría de la gente que forma parte de estos manifestantes, que no son ni de los hermanos musulmanes ni de los salafistas, consideran que ninguna de las reivindicaciones, aparte del hecho de que se vaya Mubarak, se han cumplido. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales este 25 de enero se volvió a la Plaza Tahrir era para reivindicar los cambios que se habían prometido y las elecciones que realmente se habían prometido. Pero sobre todo los cambios sociales. Y entre uno de los cambios sociales que se había exigido desde el principio era la eliminación o el acabar la derogación de una ley, que es la ley de emergencia, que justificaba estas desapariciones, estas detenciones arbitrarias, este poder que podía ejercer la policía de una manera absolutamente desmesurada, que está impuesta desde 1981, desde el asesinato de Sadat. Entonces, una de las exigencias de los manifestantes era la derogación de esta ley. Y precisamente esta ley fue derogada el día 25 de enero con motivo del aniversario. Entonces, el que es el mariscal Tantawi, que es el jefe de gobierno actualmente, que es el jefe de la Junta Militar, dijo que derogaba. A partir de ahí, nos hemos estado estos últimos días levantando con una serie de noticias bastante alarmantes, como fue ayer, ¿no? Antes de ayer fue hace dos días exactamente, hubo un partido de fútbol, parece ser que, como sabemos y luego analizaremos, ¿no?, el tema de qué es la simbología o qué representa esto del fútbol, ¿no?, y tanto en nuestro entorno como también ahí en el entorno árabe, tiene una carga simbólica muy fuerte, en Port Said hubo un partido de fútbol que acabó con una matanza, 74 personas asesinadas y más de 1.000 heridos en este enfrentamiento, supuestamente entre hinchas de diferentes partidos, bueno, para partidos, perdón, que en el fondo tiene correlación con los partidos, pero digamos de equipos. Lo que hay es una gran preocupación cuando hablas con los compañeros egipcios, porque se ve por detrás la mano, o están viendo la mano de toda esta junta militar, y están viendo también que de bastante partidarios de Mubarak conseguir que la situación se tense, ¿no? Se tense, y entonces una de las cosas que se habla es que si la policía no intervino en este enfrentamiento o en este hostigamiento en el partido de fútbol, es como para justificar una vuelta a esta ley de emergencia, justificar el hecho de que el poder tienen que detentarlo una mano fuerte como puede ser la Junta Militar, que se le vuelve a otorgar todos estos poderes que, por ejemplo, se le quitaba con la ley de emergencia, y toda la imagen de limpieza que pueda tener la policía o de utilidad o que habían perdido durante toda la época de Sadat y de Mubarak, y que realmente se justifique que las cosas se mantengan tal como están ahora y que realmente no haya un cambio político ni una reforma real en Egipto, y que todo detrás de todos estos enfrentamientos en realidad hay una intencionalidad política en la cual se está apuntando directamente al gobierno y a la Junta Militar. Realmente esta es un poco la sensación. Ahora mismo en el Cairo están habiendo enfrentamientos De hecho, entre ayer y hoy han habido 4 personas más muertas. Realmente la situación es bastante, bastante alarmante, y sobre todo por esta mano negra, ¿no? Que parece ser que, como siempre, el poder le cuesta soltar y detentar, o sea, no le cuesta dejar de detentar ese ejercicio del poder, y en este caso, bueno, es lo que está pasando. Yo lo que creo es que ojalá no, pero que vamos, una mano negra no, hay un montón de manos negras por ahí, y no hay que desestimar la mano negra israelí, porque Egipto hace frontera y es una frontera, bueno, ha demostrado ser una frontera a lo largo de los tiempos, una frontera que si se materializa en la península del Sinaí, que realmente ahora también hemos tenido, a ver, la península del Sinaí no ha dejado de dar muestras de como ya hemos dicho, comentado en otros programas, ¿no? De ser una zona como otras de las que hemos comentado en el programa, y un poco, en cierta manera, irreductible. Cuando hubieron las primeras manifestaciones y hubo un poco las primeras, parecía que empezaba a descontrolarse un poco el tema en Egipto, en la península del Sinaí, fue donde hubieron las primeras, dijéramos, donde los manifestantes pudieron hacerse con el control de algunas poblaciones, se boicotearon oleoductos. Y bueno, ya lo habíamos comentado también, que en el Sinaí no se sienten muy egipcios. De hecho te dicen, ¿no? Vuelves a Egipto, sí. Ellos se sienten árabes. Y bueno, hemos tenido esta semana la noticia, ¿no? De que fueron secuestrados 25 trabajadores chinos de una fábrica de cemento. Acabamos de leer que esta mañana han sido también secuestrados 2 turistas estadounidenses, y bueno, hablan de los beduinos, ¿no? En este caso, tener en cuenta que hay unas reclamaciones por parte de los beduinos, que son la liberación de los detenidos después de los atentados que hubieron en centros turísticos en la península del Sinaí, en el Mar Rojo, y bueno, en realidad han dejado en libertad a los 25 trabajadores chinos porque la junta militar parece ser que les ha dicho que sí, que mirarían de liberarlos, ¿no? Bueno, en este programa también hemos hablado de otros grupos, ¿no? Como son los Tuaregs, y bueno, vamos a hacer una pequeña distinción ya que estamos puestos, ¿no? Los beduinos son originarios de la península arábiga, y bueno, con la expansión árabe del siglo VIII, pues se extendieron por el norte de África y también por un poco por la parte del creciente fértil, ¿no? Lo que sería ahora Siria, que bueno, ya hablaremos luego también, algunos han dado en llamar la Gran Siria. Y bueno, los beduinos han llegado a territorio, de hecho viven también en el norte del Sáhara, y se han llegado a mezclar en cierta manera también con los Tuaregs. Los bereberes habitan en las zonas más del África del Norte, más mediterráneo y más en el Atlántico, más costero. Y también están emparentados en cierta manera con los Tuaregs, pero se dedican un poquito más a la agricultura, así, y no acaban de adentrarse en el Sáhara. Más que nada para distinguir, ¿no? Que son grupos diferentes, muy relacionados. Sí, porque tienen formas de vida muy nómadas, muy similares, de ganadería, o sea, viven en el desierto, sí, ¿no? Las jaimas, son la de los tribales, tribales que y son guerreros. Todos, o sea, realmente tienen una cultura como la de los Tuareg, que realmente, ya no sé si lo del pillaje o no está bien visto, bueno, me imagino que sí, claro, pero son guerreros, en realidad son tribus guerreras. Sí, en el Sinaí además, claro, son los que llevan a cabo el contrabando, los que llevan a cabo migrantes etíopes y somalíes que quieren ir a trabajar a Israel, trabajadores ilegales. Hay mafias muy peligrosas beduinas. Y bueno, se encargan de, claro, pero claro, en realidad, en cierta manera, han sido totalmente excluidos y bueno, pues donde se han creado su propia red de estructura de funcionamiento en una parte, en una zona del planeta que es hostil, que es el puñetero desierto, y de ahí, pues claro, tienen su medio. Si no hay otra cosa, pues está claro. Además, que... Han sido muy reprimidos por parte de los diferentes gobiernos egipcios y de, bueno, de toda la zona. Sí, y claro, en este sentido, pues es obvio que bueno, no solo, en principio no parecen dispuestos a comérselo con patatas. O sea, parece que lo que están es dispuestos a pelearlo. Y entonces, en este sentido también, claro, si haces un poco así, si haces una mirada así, rollo geopolítica, ¿no? Así de... Pues sí que en Occidente se están asustando un poquito, porque es en estas zonas donde está calando. Además, en realidad, está calando el discurso este así... fundamentalista islámico, cuando en realidad las estructuras tribales no permitirían que esta manera de concebir, ¿no?, el Islam fuera, o sea, realmente se pudiera filtrar, ¿no? Pero claro, la cosa está muy apretada, y en este sentido, pues porque claro, además, hablando de turismo, el Sinaí es una zona muy turística. Todo lo que es la parte de la costa mediterránea, como lo que es la costa del Mar Rojo. La del Mar Rojo sobre todo, porque la costa del Mediterráneo, como da también con Israel, hay una zona como que es bastante como una buffer zone, ¿no? Una zona de seguridad que no... Pero tapón. Habían. Que había una buena zona de casas, muy bien... Pero a 40 kilómetros, más arriba de 40 kilómetros, ya hay checkpoints. Claro, hay checkpoints de llegada. Pero son unos 600, 400 kilómetros. Claro, quiero decir que hay, como por eso digo, un buffer zone, un tapón de seguridad. En realidad es zona fronteriza totalmente. Yo creo que tanto para... Bueno, recordar que Israel lo ocupó en 1967, uh-huh, y que después de... Hubo una guerra en 1973, en el 79, si no me equivoco, fue cuando llegaron a los acuerdos para... Después de firmar la paz con Egipto, Israel y Egipto, llegaron a los acuerdos y para que los israelíes se fueran del Sinaí, finalmente la retirada se hizo en el 82. Sí, no fue hace nada. Y de los Altos del Golán no se han retirado. Y claro, es una zona que han vivido la ocupación israelí, han vivido, y que realmente se consideran que Egipto también los considera una zona fronteriza. Además está Gaza. Que ahora mismo está totalmente, pero por otro lado sí que hay unos también hay proyectos turísticos de pasta. Bueno, no, estuvimos en un hotel de 5 estrellas que flipamos cuando nos encontramos con estos rabinos antisionistas. Sí, que fuimos a verlos a su hotel. Sí. Esto es una anécdota que ya os contaremos, electrones. Sí. Estuvimos con unos rabinos antisionistas norteamericanos que iban con banderas de Israel tachadas en contra del Estado de Israel. Sí, fue muy, muy curioso. Y se alojaban en un hotel de 5 estrellas, justo en la orilla del mar. Y bueno, era... Fue muy curioso. Bueno, retomamos. Sí. Yo lo que quería decir también, si es que nos hemos ido a Laris. Sí, bueno, más que nada es el tema de que en Egipto, ahora mismo, tanto en el Cairo, donde ahora mismo posiblemente hay enfrentamientos, como en la zona más alejada de lo que sería, pero bueno, realmente... O sea, la zona está más, dijéramos, abandonada, entre comillas, ¿no? Que bueno, tampoco sé yo muy bien cómo deben estar por el este. Hombre, no es lo que por el este. En el desierto blanco. En el desierto blanco no lo sé, porque realmente ahí sí que no, como no está en una frontera, no es una frontera, es más una frontera africana, ¿no? Claro, que nunca ya, nos dicen, claro, ya no está, nos llega tan fácilmente la información. Con Sudán. Mm. De todas maneras, lo que sí que a mí me gustaría, después de lo que has explicado tú, ¿no? Que bueno, también que comentar que ahora que me lo veo aquí, que me lo había apuntado, ¿no? Que son hay unos 600.000 beduinos en una el población Sinaí, de cuántos, 80. De 12 tribus. Y estamos hablando de una población egipcia de unos 80 y muchos millones. 80 y tantos millones, 83 millones o así. Y que bueno, que Israel está muy mosca con el tema y que ha calificado al Sinaí como territorio sin ley. y bueno, que en este sentido, pues es, o sea, ojo, porque puede pretender que de hecho, exigir a la Junta Militar una serie de... De hecho, yo creo que, bueno, esto ya lo hemos hablado en otros programas, que si realmente se dio visto bueno a la salida de Mubarak, era porque tenían las cosas atadas, muy atadas, con esta Junta Militar, que en el fondo lo que hace es una pervivencia del régimen, porque son los mismos tipos que estaban bajo la tutela de Mubarak, y realmente, bueno, esos son los que mantienen, y son los que mantienen, y después de acuerdos con Israel y con Estados Unidos, se ha dejado que marchara Mubarak, o se ha permitido la marcha de Mubarak, bajo la condición de que se quedaran todos estos personajes, y evidentemente dentro de las negociaciones es el control de Sinaí. Cuando todas estas revueltas árabes, las noticias que llegaban del Sinaí era que se había boicoteado y se había puesto una bomba en un gasoducto de gas que llega directamente, que suministraba a Israel. O sea, estaban habiendo toda una serie ya no solamente de descontrol de las propias, de estos grupos beduinos, sino que ya eran acciones directas en contra de los acuerdos que tiene Egipto con Israel, como es, por ejemplo, el suministro del gas. O sea, en el Sinaí estaban habiendo atentados directamente a gasoductos y a intereses directamente, o sea, directos de Israel. Sí, además nosotras podemos confirmar que en el Sinaí hay un partido comunista que hasta muy hace fuerte. 4 días era clandestino y que estaba muy bien organizado a nivel... Y aparte de bien organizado, realmente se hacía evidente a momentos, pese a la presencia del ejército y pese a la presencia de la policía y de toda la seguridad, todos los mujabarals, ¿no? O sea, todos los diferentes grupos de inteligencia. Había momentos en los que se hacían presentes y apoyaban, pues, por ejemplo, acciones de internacionales o realmente realizaban manifestaciones que aquí no han llegado, pero que han tenido inclusive muertos que, por ejemplo, nosotros desconocemos. Ahora conocemos estos 800 manifestantes asesinados durante las revueltas, pero no sabemos en todo el proceso previo a todo a que toda esta población, a toda esta sociedad se levantara y dijera basta ya. Han habido muchísimos más muertos que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque no han sido registrados, y entre ellos pues está este grupo como que es el Partido Comunista, que realmente era muy, muy activo. Sí, mira, si te parece, como hablamos un poquito de Siria antes de meternos ya más de lleno en la entrevista. Pues pasamos entonces de un aniversario a otro, y pasamos además de un país ocupado por Israel a otro que tiene una zona ocupada por Israel, que son los Altos de Golán. Sí, y bueno, también más que nada hemos hablado de Siria, tampoco, bueno, más o menos hemos ido tocando el tema, entonces dar unas cuantas, ¿no?, unas pinceladas así de cómo está la situación, ¿no?, y cómo hacer un pequeño análisis. Ya no solo yo quizás no me lo dedicaría tanto a Siria como a, porque claro, Siria implica una cuestión así como de todos los países un poquito vecinos, ¿no?, y de la zona. Está claro que en Siria está habiendo una represión hacia todo lo que son las manifestaciones de la gente que está saliendo a la calle pidiendo, reivindicando, exigiendo la salida de Bashar al-Assad del gobierno, pero es un poco complejo, es complejo, también lo era complejo el tema de Libia, realmente. Yo creo que es un paralelo que podríamos hacer, no es lo mismo sí. que Egipto, porque hablando, o sea, leyendo, te encuentras datos de apoyo a Bashar al-Assad de un 55% de la población. Por ejemplo. Es que en Libia también. Exacto. También por eso digo que quizá no es lo mismo que el 97% de la población que quería que se fuera Mubarak. Sí, yo además tengo aquí, por ejemplo, no me llamó la atención porque el otro día estuve mirando con el tema de la pena de muerte. Y bueno, no vamos a entrar en otros países porque también desde luego los hay, ¿no? En Estados Unidos es una muestra, ¿no?, de que cada año un mínimo de 50 personas, porque realmente casi como que no baja de... pues son asesinadas en y bueno, el otro día pues mirando, ¿no?, y mirando así en unos datos del 2000, si no me equivoco eran hasta el 2008, y bueno, era como muy fuerte la diferencia, el número de penas capitales que se habían llevado a cabo en todo lo que era la zona. Destacaban, pero con mucho, sobre todo el que se llevaba la palma, era Irán. Pero le seguía de cerca Arabia Saudí. Entonces, estos dos países, ¿no?, que parece que llevan la cuestión esta del chiismo, sunismo y un poco, o sea, como que tiene temarru, ¿no? Y realmente me llamó la atención, ¿no?, porque, bueno, ni Egipto, ni Libia, ni Siria eran había una nota en la que había diferencias en la consideración de los que habían sido del número de gente que había se le había aplicado la pena de muerte en Siria, porque según unas fuentes era uno y según las fuentes de, si no me equivoco, era, no me acuerdo si era Amnistía Internacional o no era ninguno. No había ningún muerto por... China no se tienen datos, que esa es otra cuestión también muy, muy curiosa. De China no hay datos. Y bueno, pues, o sea, aquí tenemos una cosa... A mí me compleja. Llamó mucho la atención, ¿no? Es complejo. Es Irán no y negamos, Arabia Saudí. Y que no negamos que el presidente de Siria es un dictador, que evidentemente reprime a cualquiera que sea un disidente político que no esté de acuerdo con él, que maneja y desmaneja como le da la gana, que además es una minoría, que es la minoría alawí, que evidentemente no es una representativa del gran grueso de la población siria, o sea, etc, etc. Pero claro, necesitaríamos un programa entero, a ver si algún día lo hacemos, para analizar el tema de Siria, porque es como cuando analizamos el tema de Libia, es de palo, sí, el señor Gaddafi... Es el señor Gaddafi, es un sátrapa, es un asesino, es un dictador, pero alto que la situación no es tan clara de descontento social de una parte, sí, de otra no. Los intereses internacionales políticos son bastante oscuros también en toda esta cuestión. Y entonces, claro, podemos decir, o sea, no es blanco-negro, sino que lo que intentamos es ver la amplitud de toda, sí, de toda la problemática. Además, si cae Siria, Irán se queda sin apoyo, con lo claro. cual hay un interés ya geoestratégico de la zona, no es solamente Siria, es Hezbollah en el Líbano, por lo tanto Hamas en Palestina y muchísimas otras organizaciones, evidentemente Siria e Irán, que es la influencia chií en la zona. Evidentemente Hamas es suní, no es chií, pero sabemos de que, bueno, que hay conexiones por ahí. Claro, y incluso los alawis son chiís, pero también es una parte, o sea, tampoco es... o sea, también los chiís también se dividen, ¿no?, en mogollón, y en este caso los alawis son una tendencia más tirando a sufí, que es un poco más místico y de hecho tiene algunas influencias cristianas y... O sea que claro, y por el otro lado tenemos cuestiones... Arabia Saudí, que es wahhabí, que son unos feudalistas de la hostia, donde la pena de muerte es escandalosa, el apedreamiento de mujeres por adulterio, por cualquier cosa, es español, que no hay un acceso libre. O sea, necesitas tener un permiso específico para poder entrar y, vamos, como no seas, no sé, un trabajador de una empresa petrolera norteamericana o periodista, es bastante complicado como occidental entrar en Arabia Saudí. O sea, que por el otro lado tenemos, los padres del salafismo, es decir, de las corrientes más radicales que... El salafismo también sirvió un poco para... ¿no? O sea, el wahhabismo... El salafismo es un poco... El wahhabismo bebe no me saldrá el nombre del escritor... Ibn Wahhab es el que recogió la tradición de Ibn Taymiyyah, ahora no me saldrá, pero que es del siglo X. Kurai es el Kup Kurai, este es de los hermanos musulmanes, que es de 1940, que es el que murió en la cárcel, que también recogía esa tradición, que son las dos líneas. Entonces, en realidad, a ver, estamos hablando de que son dos visiones de, bueno, ya no solamente religiosas, pero son dos intereses políticos también de Occidente. Sí, bueno, es que el salafismo también, ¿no?, lo que reivindica un poco es los retornos, el retorno al origen, ¿no? Y en ese sentido también ha servido para otras maneras de concebir, ¿no? Ibn Taymiyyah. Para otras maneras de concebir el... O sea, incluso con el nacimiento así de un poco la idea de panarabidad y que, bueno, nunca ha dejado de existir en el sentido de que la... un poco un sentido más amplio, con la umma, ¿no? Que es la comunidad de fieles, la comunidad de creyentes. Y una cierta revisión de las raíces, ¿no? Del Islam, cuando hay pues corrupciones y desvíos, ¿no? Un poco hacia precisamente pues eso, de corruptelas, del poder, porque en todo caso los chiíes, si se han destacado en algún sentido, es un poco también de por su, como han sido siempre un poco perseguidos, pues siempre han sido un poco como en este sentido, siempre han sido como, han tenido como más aversión al poder, ¿no? Como más, han sido como más, el suní ha sido como, bueno, digo, así en términos generales, ¿eh? Porque tampoco, pero el suní sí que, como ha sido la oficial, ¿no? La línea oficial, pues claro, es la que, es la no tiene este carácter, ¿no? De secreto, de sentir que se tiene que defender, ¿no? Como como puede ocurrir pues en Irán, o porque de hecho pocas veces en realidad los chiíes, aparte de después de la Revolución Islámica de Irán y en los alawís y algún que otro caso de alguna isla también en realidad no han detentado el poder en estos países, que generalmente han sido sunís. Y en este sentido, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Afganistán también tiene mucha, también tiene una esta cuestión chií suní también. ¿O en Irak? En Irak, en Afganistán también. y de hecho es algo que ahora mismo yo creo que va muy unido también con el tema de las revueltas árabes, en el sentido de que hay un cambio, ¿no? De hay un poco una intención suní de hegemonía, ¿no? Igual que chií, y por eso están Arabia Saudí y Irán, están a la greña, pero claro, evidentemente esto está alimentado. Y sabes que me comentaba el compañero este hablando de que, por ejemplo, a los salafistas los estaba también financiando Qatar, cosa que a mí me llamó bastante la atención, porque como juega esta dualidad entre la modernidad y los tal, países del Golfo están en la línea. Es bastante curioso, ¿no? Que el emir de Qatar, que es el todopoderoso jefe de Al Jazeera y de la Qatar Foundation y todo, y que tiene todos estos acuerdos, inclusive secretos con Israel, con esta, bueno, estuvo hace cuántos meses, estuvo aquí en el Estado español con su señora esposa. O sea, en realidad, como que tiene esa pátina de modernidad, y luego está financiando a los grupos salafistas para que se introduzcan en los movimientos estos de revueltas árabes, por ejemplo, y que reconduzcan a otra situación. Hay muchas manos negras, realmente la cuestión tiene tela, ¿no? Tiene mucha tela, sí, porque, o sea, también llama la atención el tema de Siria, ¿no? De hablan de, por ejemplo, ¿no? De manifestantes pacíficos y tal, y desde el principio realmente han habido armas pesadas, o sea, han habido que grupos que ya estaban como armados, ¿no? Lo cual no significa tampoco nada en especial, en el sentido de que es un poco lo que ocurre en hay armas en todas hay partes armas, ahí. Sí. Me imagino que en el Líbano con Irak, te vas al rellano de tal y deben tener todas las armas escondidas, porque claro, son zonas de conflicto constante. La gente no debe dejar las armas, debe tenerlas ahí por si acaso. Sí, de hecho, después de lo de Libia, el Congreso, este es el Consejo Nacional Libio, ha comunicado que han desaparecido un montón de misiles, tierra-aire y bueno, de defensa, ¿no? O sea que, y todo esto va, claro, todo esto va andando por ahí y llega a donde. Y claro, todos estos grupos pues son una vía, ¿no? de comunicación en todos los sentidos. Y sí, ya lo he captado. Esto, estoy haciendo gestos porque nos estamos pasando, y la segunda parte es la entrevista con esta compañera, con lo cual, como lo seguiremos, captado, seguiremos con el tema. Porque es más, tendremos que traer a alguien que nos aporte datos nuevos también, así en primera persona, a este compañero egipcio o algún compañero sirio que nos dé otra visión de las cosas. Bueno, sí, estaría porque muy yo bien. Realmente también esto del Facebook y tal, ¿no? Que a mí es que también

Y bueno, Rusia vende muchísimas armas que, bueno, comentábamos que en principio esto que podría ser importante porque es una buena fuente de ingresos para Rusia, seguramente no es tan definitivo como para, sino que hay algo más, ¿no? Es una cuestión de zonas de influencia. Exacto, es de geopolítica mundial ahora mismo. Bueno, entonces pasamos a la entrevista, que en este caso, lamentablemente, nos da mucha pena no tenerla en vivo y en directo a la compañera. Es una compañera que acababa de llegar de Palestina, que nos va a hacer nos hizo un pequeño resumen de cómo veía la situación actualmente y lo que estaba haciendo es, de alguna manera, intentando impulsar esta iniciativa que es de muchísimas organizaciones palestinas, entre ellas sobre todo la más cercana o con la que teníamos más contactos, con la gente de Stop the Wall, que están impulsando este debate ya no solamente cómo se ha estado la estrategia de presentar el proyecto en la ONU, la aprobación de la UNESCO del reconocimiento del Estado palestino, sino también pues la organización del apoyo civil, ¿no? Tanto de ONGs como de activistas. Y entonces este próximo noviembre pues está este foro. Y ahora os ponemos la entrevista que mantuvimos con esta compañera, con María, y bueno, que la disfrutéis. Tenemos aquí una invitada especial. Este programa, bueno, esta entrevista va a ser grabada, no es en directo, pero porque la tenemos solamente esta semanita, se va a marchar antes de que podamos hacer el programa de Electrones Libres en directo y queremos presentarla. Tenemos a María. María es una activista de los derechos humanos, ha estado trabajando, precisamente ahora acaba de llegar de Palestina, ha estado trabajando como observadora internacional en Cisjordania. Y para empezar, claro, lo que nos interesaría es que nos contaras cómo está la situación, ya que acabas de llegar, cómo has visto la situación allí en Cisjordania, en Palestina. Yo estuve como en dos periodos este año. El primero fue en la primavera, durante 3 meses, en una aldea de la provincia de Nablus, o sea, en el norte de Cisjordania, donde la particularidad que se vive en esa región es la violencia permanente de los colonos israelíes, de las colonias israelíes ilegales que están en esa región, tienen ese perfil de grupos ultraortodoxos, fundamentalistas, fanáticos, que hostigan y agreden permanentemente a las comunidades. Entonces, por eso la presencia internacional lo que busca es acompañar, apoyar a esas comunidades, documentar, registrar y documentar y denunciar y dar a conocer internacionalmente esa violencia y esas agresiones y en qué consiste para la vida cotidiana para las comunidades palestinas en esa situación, en ese lugar. Y luego estuve con un programa que es del Consejo Mundial de Iglesias, que está en Palestina desde el 2003, que se llama Programa Ecuménico de Acompañamiento Internacional. Y luego, ahora en el otoño, estuve en el otro extremo, en el sur de Cisjordania, en la ciudad de Al-Jalil o Hebrón, con otro programa también de acompañamiento internacional, que también es de origen cristiano, que se llama CPT, Christian Peacemaker Teams, que está en la ciudad de Al-Jalil desde el año 95. Y bueno, ahí la realidad es bastante particular porque, por un lado, Hebrón es la ciudad palestina más grande en población, es una ciudad palestina vibrante, dinámica, moderna, muy politizada, con mucha vida social, pero con la particularidad de que en la ciudad vieja, o sea, y en los alrededores, o sea, un sector de la ciudad de Hebrón ha sido tomado por los colonos israelíes que se han instalado, y el único caso en Cisjordania donde los colonos están en el centro de la ciudad, en el medio de la ciudad, y eso implica que están protegidos por todo un dispositivo de seguridad. El ejército israelí es el que manda, tiene el absoluto control sobre esa parte de la ciudad, y la realidad es que son 500 colonos fanáticos, ultrarreligiosos, con el mismo perfil, protegidos por unos 2.000 soldados, o sea que hay varios, como 3 soldados por persona, y que tienen como de rehén, haciendo en una situación absolutamente insoportable, bajo una ocupación militar de 24 horas, pura y dura, a 30.000 palestinos y palestinas que están viviendo en esa parte de la ciudad, que a la cual la policía palestina, la autoridad palestina no puede entrar, no tiene ningún acceso ni ningún control. Eso está 100% en manos del ejército. Entonces ahí las violaciones a los derechos humanos, los atropellos, son permanentes, permanentes, permanentes. Entonces un poco también la presencia internacional lo que trata es de ser testigos, de ser ojos testigos, de en lo posible, cuando se puede con la presencia, reducir, ¿no? O disuadir un poco los niveles de violencia, de abuso, de atropello, y bueno, y dar a conocer y también expresar solidaridad y apoyo moral a la gente, ¿no? Has estado, por lo que has dicho, antes de que hubiera la intención de la declaración de Estado palestino en la ONU y del discurso que hizo Abbas en la ONU, y has estado después. ¿Has visto algún tipo de cambio respecto a las políticas tanto de Israel como a las políticas de la Autoridad Nacional Palestina desde ese momento? ¿Ha habido un punto de inflexión? Bueno, siempre es difícil dar una opinión general porque todo depende con quién hables y dónde estés, si no es lo mismo estar en una aldea que estar en una ciudad, no es lo mismo estar en Ramallah que estar en Jerusalén o estar en Nablus. Entonces, eso, por supuesto, hay que ponerle siempre matices, ¿no? Y relativizar, pero en general yo lo que sentí es que hay como un gran espectro, desde las personas más escépticas que dicen, bueno, esto no cambia nada, nuestra vida cotidiana sigue siendo el mismo infierno, no se nota, digamos, en la vida cotidiana no se nota estas movidas o estas jugadas en el plano diplomático. Hay quienes son más cautelosos, pero tienen una cierta esperanza y dicen, bueno, la iniciativa diplomática sola no sirve, pero tiene que ir acompañada de otra serie de iniciativas conjuntas, ¿no? Desde la movilización, la resistencia popular, la solidaridad internacional, etcétera, ¿no? Y después, bueno, están los ultra optimistas, que son los que sobre todo se encuentran en Ramallah. Y bueno, esa gente en algunos casos a mí me daba la impresión de que sobreestiman el efecto que eso puede tener. En todo caso, de todas maneras, yo lo que creo que es común, bastante común y lo detecté, es que a la gente lo que le gustaba de la iniciativa diplomática era que era como una señal de que la dirigencia palestina se estaba dando cuenta que con la estrategia de negociaciones con Israel y este maldito proceso de paz que ya lleva 20 años y que no ha servido absolutamente para nada bueno, para muchas cosas malas sí, que esa estrategia está agotada y está desacreditada y nadie cree en eso. O sea, nadie cree en Oslo, ni en los acuerdos que siguieron, ni en cómo se implementaron o no se implementaron. Y bueno, entonces, de alguna manera es decir, bueno, ese camino está agotado. A pesar de que ahora de nuevo estuvieron reuniéndose en Amán para ver si, bueno, la presión de Occidente es muy fuerte, ¿no? Para que se siga por ese camino que en el cual el pueblo palestino no cree. Entonces dijeron, bueno, si Israel en estos 20 años, mientras jugaba a que negociaba, lo único que hacía era ganar tiempo para imponer hechos consumados, ¿no? Seguir expandiendo las colonias, seguir afianzando la ocupación, construyendo el muro, seguir arrestando y llenando las cárceles de militantes. Bueno, entonces nosotros también vamos a empezar a crear hechos consumados. Los hechos consumados son, bueno, por ejemplo, obtener el reconocimiento del Estado palestino en la ONU o en los organismos de la ONU donde se pueda, como acaban de empezar por la UNESCO. Entonces, en ese sentido, me parece que la gente lo valora positivamente. Pero vendría todo el otro debate de qué Estado palestino, ¿no? ¿Dónde se puede construir un Estado palestino hoy? En la situación en la que en lo que va quedando de territorio, ¿no? Y también has estado contactando con otro tipo de organizaciones, no solamente las que has mencionado antes, digamos que puede ser ahora mismo representante de alguna manera. Sí. No me gusta la palabra representante, pero de Stop the Wall. Sí. Estás aquí de alguna manera dinamizando una propuesta muy concreta. Cuéntanos qué es esto del Foro Social Mundial que va a tratar el tema de la situación de Palestina. Bueno, yo soy de América Latina, ¿no? Entonces, siempre en mis contactos con las organizaciones y movimientos sociales palestinos, el hecho de ser latinoamericana estaba muy presente, porque no es común que haya muchos. Hay personas de América Latina, pero son las menos, porque es muy caro, es muy lejos, muy difícil llegar, ¿no? Entonces, lo que más abundan son, sobre todo, internacionalistas europeos y europeas. Y bueno, entonces siempre se daba un diálogo especial y bueno, qué bueno y qué dicen en América Latina y qué está pasando en América Latina. Y además, también es cierto que América del Sur últimamente ha como liderado, sobre todo yo diría que un poco con bajo el liderazgo de Brasil, ha liderado el apoyo de los países del sur global a la iniciativa palestina en la ONU, ¿no? Es decir, bueno, en nuestros países todos ya han reconocido al Estado palestino, han establecido relaciones formales, diplomáticas, y han votado y van a votar todas las veces que les toque a favor de la autodeterminación del pueblo palestino en la ONU. Entonces, bueno, hay también un papel que se ha jugado. Entonces, interesa también por ese lado, bueno, qué está pasando en América Latina con respecto a Palestina. Entonces, me vinculé, me acerqué, digamos, aunque yo no estaba en lugares donde esta organización Stop the Wall estuviera muy presente, justamente no se dio, no estaba en la zona central de Cisjordania, donde tienen más presencia, sobre todo en lo que es la provincia y la ciudad de Ramallah. Pero sí me acerqué y tuvimos contactos y Stop the Wall es una organización, digamos, de base, que no es una ONG, que más bien lo que hace es articular y ofrecer apoyo y potenciar y dar recursos y capacitar y otra serie de cosas y dar una voz a muchos de los de las organizaciones de base locales, de lo que se llaman los comités de popular struggle, de lucha popular, ¿no? Que están presentes en las aldeas y en los pueblos. Y bueno, Stop the Wall como de alguna manera articula en algunos sentidos la comunicación y la organización. Entonces, Stop the Wall es una organización que hace bastante tiempo ya se ha planteado la prioridad por fortalecer y desarrollar relaciones con América Latina. Es decir, bueno, como una estrategia de apostar fuerte a la solidaridad internacional, decir, bueno, vamos a fortalecer los vínculos con los países que hasta ahora están demostrando mayor compromiso con la causa palestina. No son los países que vuelcan millones y millones de euros, como sí saben hacerlo los europeos, pero son los que a la hora de votar o, digamos, apoyar una iniciativa política como que están más decididos. Entonces, hay una apuesta por ese lado. Entonces, lo que Stop the Wall está haciendo es desarrollando relaciones con movimientos sociales de América Latina. No tanto con países o con gobiernos, con algunos partidos sí, pero sobre todo con las organizaciones y movimientos sociales. Y entonces, a partir de esas relaciones surgió la propuesta que aparentemente fue en el Foro Social Mundial de Dakar el año pasado, que se acordó realizar un Foro Social Mundial temático, o sea, especial, sobre la cuestión de Palestina, y se va a llamar Palestina Libre. Y se acordó que ese foro se realice en Porto Alegre, en Brasil, en noviembre de este año 2012. Entonces, ahora justamente que en Porto Alegre se está desarrollando un foro social también temático en preparación de la cumbre que va a haber en mayo también en Brasil de Río más 20, después de la Conferencia de la Tierra del 92, entonces, que tiene que ver con toda la cuestión climática, ¿verdad?, de la crisis climática y la crisis capitalista y el modelo de desarrollo y la catástrofe que está significando. Bueno, a partir de que se juntaban en Porto Alegre, ahora, estos días, en ese foro social temático preparatorio de Río más 20, lograron poner en la agenda una reunión preparatoria para el Foro Social Palestina Libre de noviembre. Entonces, en la Asamblea de los Movimientos Sociales, siempre en el Foro Social Mundial, que bueno, es un espacio de encuentro de movimientos sociales y grupos representativos de la sociedad civil de todo el mundo, en ese espacio siempre está el último día o el penúltimo, la Asamblea de los Movimientos Sociales, ¿no? Que es el único espacio del foro o ámbito del Foro Social Mundial que suele tener un pronunciamiento al final, ¿no? El resto del foro es, como ustedes saben, por opción y definición hasta ahora, un espacio abierto que no resuelve, que no es resolutivo. La Asamblea de Movimientos Sociales tiene siempre una declaración final. En ese ámbito de la Asamblea de Movimientos Sociales es que se va a tener una reunión preparatoria para este foro. La idea es que los principales movimientos sociales del continente, sobre todo de América Latina, me refiero, se involucren y se comprometan en la preparación y en la participación del Foro Social Palestina Libre. Entonces, ustedes, sobre todo, y yo también, tenemos compañeros y compañeras que han tenido la suerte de estar participando en esa reunión, y bueno, tenemos como bastante expectativa de saber qué nos van a contar cuando vuelvan y nos digan, bueno, qué se acordó, cómo se va a organizar. En Ramallah, con las personas de Stop the Wall, estuvimos conversando, y bueno, ya hay algunas ideas, hay algunas comisiones de trabajo que van a empezar a trabajar justamente a partir de ahora, de febrero, y hay que trabajar duro porque la idea es reunir 10.000 personas o una cosa así. Y desde el punto de vista de América Latina, la idea es dar un salto cualitativo en lo que tiene que ver con impulsar el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Porque si bien en América Latina podemos decir, bueno, comparado con otros continentes, está muy avanzado el tema del reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, el tema del movimiento BDS está súper atrasado, mucho más que en Europa. Entonces la idea es dar un salto cualitativo en esa dirección. No es para cualquier lado que se está buscando incrementar la solidaridad, sino para que en los países de América Latina se impulse seriamente una política de sanciones al Estado de Israel por la violación del derecho internacional en los territorios palestinos e incluso dentro de su propio territorio hacia la población palestina árabe, y bueno, y que se apliquen medidas de boicot, que la sociedad civil se concientice, se informe, se movilice y presione a sus gobiernos, que es la única manera en que los cambios ocurren, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, presionen a sus gobiernos para que se rompan relaciones con Israel, para que, por ejemplo, en el Mercosur, que es el área donde yo estoy, que reúne a los países de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, con estados asociados como Venezuela, Bolivia, etcétera, bueno, que en el Mercosur se rompa el tratado de libre comercio que se tiene con Israel. El BDS, para nosotros en nuestra región, tiene que empezar por ahí, por esa cosa bien concreta, ¿no? Entonces me parece que va en esa línea, sobre todo, ¿no? De impulsar y fortalecer una campaña fuerte de BDS en nuestro continente. Bueno, yo quería preguntarte, no sé si conoces la Asociación de Amics de la UNESCO de Barcelona. Sí. Está organizando una charla sobre Israel, la sociedad israelí. No sé si conoces el programa de esa charla y bueno, ¿qué te parece? ¿Y cómo se podría enmarcar esto dentro de la estrategia de BDS? Pues sí. Sí, estoy al tanto de la iniciativa y estoy al tanto también de las reacciones que ha generado, de la carta que dirigieron varias asociaciones y movimientos y personas y personalidades a esta asociación Amigos de la UNESCO Barcelona. Una carta criticando esta iniciativa de organizar como 2 meses, ¿no? Más o menos. 3 meses. Tres meses, de peor. Abril, de charlas semanales para promocionar, ¿verdad?, la democracia israelí. Y bueno, yo comparto plenamente lo que expresan en la carta de repudio las asociaciones y personas que dicen de qué democracia podemos hablar cuando es un Estado que practica un régimen de apartheid, como quedó demostrado en el Tribunal Russell sobre Palestina recientemente y en otros estudios que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años, en el cual, por ejemplo, la experiencia sudafricana ha aportado mucho para contribuir justamente a definir y a describir en qué consiste un régimen de apartheid, y los sudafricanos y sudafricanas están completamente de acuerdo en que eso es lo que Israel practica hacia la población palestina dentro de los territorios y dentro del territorio de Israel. Entonces, eso me parece clarísimo, que no podemos hablar de una democracia cuando se practica un régimen de apartheid, cuando se practica un régimen de ocupación militar pura y dura, cuando se viola sistemáticamente el derecho internacional, los convenios de Ginebra, los principales tratados de derechos humanos, cuando se violan sistemáticamente todas las resoluciones de la Comunidad de Naciones Unidas, que desde el año 47 del siglo pasado hasta hoy han venido sucediéndose diciendo que la ocupación de Palestina es ilegal, que tiene que terminar, que las colonias israelíes instaladas en territorio palestino son ilegales y deben retirarse, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que no sé cuál es la intención del grupo organizador, pero sí puedo adivinar cuál es la intención de quienes están detrás y que seguramente empujaron a esta iniciativa, y es la propaganda sionista que está presente en todo el mundo, ¿no? Y también aquí, que busca presentar a un Israel democrático, liberal, y como se dicen los términos en inglés, pinkwashing, blackwashing y whitewashing, porque greenwashing, o sea, la idea de que se quiere vender es que Israel es un país respetuoso del medio ambiente, ecologista, respetuoso de los derechos de las minorías sexuales, de gays, lesbianas, transexuales, etcétera. O sea, es toda parte de una maquinaria de propaganda destinada a mostrar hacia afuera una imagen que no tiene nada que ver con las prácticas y las políticas que se aplican adentro. Y me parece que en este momento hay una ofensiva en esa línea, porque justamente Israel me parece que está en uno de los momentos de su historia de mayor desprestigio y de mayor aislamiento internacional. Más allá de que todavía lamentablemente no se traduce en votos concretos y en acciones concretas de la comunidad internacional, a nivel de opinión pública, a nivel de lo que se puede conocer por los medios de comunicación, aunque sea por los alternativos, digamos, hay como una sensación de ya basta. Esto no da para más, esta ocupación no puede continuar, ¿no? Este régimen colonialista no puede continuar. Un poco también para volver atrás, y por si algún oyente o alguna oyente no conoce lo que es el BDS, ¿nos podrías definir qué es la campaña BDS? Más o menos se ha intuido con lo que nos has comentado antes, pero así a nivel de bloque, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo podríamos hablar de qué es BDS? Y luego también que nos definieras qué es el Foro Social Mundial también, un poco para situar, ¿no? Claro. Bueno, el movimiento BDS surge a partir de un llamado de la sociedad civil palestina que en 2005 se reunieron, digamos, una serie de organizaciones de distinto tipo, también partidos políticos de izquierda y organizaciones civiles, y alrededor de 200 grupos diferentes de mujeres, de sindicalistas, de intelectuales, de académicos, etcétera. Y lo que hicieron fue un llamado a la sociedad civil internacional para que inicie una campaña pidiendo, exhortando, impulsando el boicot a Israel, el boicot económico, el boicot político, el boicot diplomático, sanciones diplomáticas, desinversión con todo lo que implica que, por ejemplo, revisar en cada uno de los países en qué se está invirtiendo, por ejemplo, fondos de pensión y otras cosas, si no se están invirtiendo en empresas que lucran con la ocupación de los territorios palestinos, el boicot académico, que es muy importante, el boicot cultural, o sea, decir, bueno, hasta que Israel deje de ser un Estado que está por encima del derecho internacional, que no respeta absolutamente ninguno de los tratados ni de las resoluciones de la comunidad internacional, y aún así, con total impunidad, se permite seguir sin pagar ningún precio político, por seguir con la ocupación de Palestina sin pagar ningún precio político, bueno, se trata de justamente empezar a hacerle pagar un precio. Entonces, a través del boicot económico, del cultural, académico, científico, político y de las sanciones, bueno, que ese régimen no tenga más remedio, a partir de que la presión internacional sea tan fuerte, no tenga más remedio que poner fin a la ocupación de Palestina. Y el modelo que se sigue es el modelo que se impulsó para poner fin al apartheid sudafricano, ¿no? Para lograr realmente un clima internacional generalizado de repudio, de rechazo, de aislamiento y de presiones con medidas concretas y efectivas que tiene que hacer que en determinado momento el costo de sostener la ocupación sea tan alto que no se aguante, ¿no? Esa es un poco la idea. Y es un movimiento que ha sido aparentemente, yo lo digo aparentemente porque realmente desde América del Sur se ve poco el efecto o el impacto, muy exitoso en muchos aspectos. En pocos años, a mí me decían personas de Palestina que gente de Sudáfrica les decía, miren, ustedes en 5 o 6 años han logrado más cosas que las que nosotros habíamos logrado en 10, ¿no? O sea, se ha logrado realmente golpear a empresas multinacionales o israelíes que lucran con la ocupación. Se ha logrado, como por ejemplo la industria de todo lo que es empresas que trabajan en la infraestructura como Veolia, la industria de productos de belleza, la compañía de productos de belleza del Mar Muerto, Ajaba, bueno, varias, ¿no? Y el boicot académico, el boicot cultural ha tenido también éxitos significativos, artistas importantes, reconocidos, científicos, intelectuales han decidido cancelar actividades, actuaciones, cursos, conferencias en Israel, precisamente para sumarse a esta campaña. Bueno, y de hecho parece que está teniendo efecto porque el mismo Estado de Israel ha puesto en marcha toda su maquinaria represiva, sí. Y a través de, bueno, ha sacado nuevas leyes, sí. Para reprimir, sí. Y para prohibir y legalizar la llamada al boicot, ¿no? Sí. Bueno. Justamente es una prueba de que está teniendo impacto, ¿no? Porque que el gobierno, que el Parlamento israelí haya aprobado una ley prohibiendo o criminalizando a quienes exhorten al boicot dentro de Israel, porque es interesante saber que grupos de boicot muy muy fuertes y muy radicales están dentro mismo de Israel, ¿no? Y para, en particular las mujeres de la Coalición de Mujeres por la Paz, que están haciendo un trabajo excelente con la creación de este sitio web Who Profits, ¿quién lucra?, tratando justamente de identificar, empezando por la industria militar y de infraestructura, de identificar, denunciar, aportar información y datos muy concretos sobre quiénes son las empresas que están lucrando con la ocupación, ¿no? Entonces sí, el boicot se da incluso dentro mismo de la sociedad israelí y ha generado tal una reacción que es como la mejor prueba de su impacto positivo. Y el foro. Bueno, tendríamos que hacerlo muy largo, pero no creo que sea el objetivo de esta charla. En realidad, el Foro Social Mundial fue una iniciativa de movimientos sociales de América Latina a principios de la década del 2000, después de una década nefasta de neoliberalismo, de posmodernismo, de muerte de las ideologías, aparentemente, como fue la de los 90, en donde lo que hicieron fue convocarse o autoconvocarse, ¿verdad?, para juntarse, para reunirse, para discutir, para intercambiar ideas, con el objetivo de romper el paradigma del único modelo posible, del único discurso posible que era el dominante en ese momento, que era el neoliberal, el posmoderno, y decir, bueno, no. Seguimos estando en un régimen que es el capitalista, que destruye la vida de la gente, que destruye la vida de las comunidades, que destruye el planeta, y tenemos que reaccionar, tenemos que salir como de esta pesadilla, digamos, y empezar a fortalecer, a desarrollar, a articular estrategias de resistencia, ¿no? Y entonces el primer Foro Social Mundial fue en 2001, y a partir de ahí, en Porto Alegre, una ciudad del sur de Brasil, donde en ese momento gobernaba el PT, y el PT en ese momento no era el PT que gobierna hoy Brasil, era un partido de izquierda, bastante más de izquierda que hoy, y bueno, ofrecía, digamos, las condiciones que permitieran ese encuentro, ¿no? Desde el punto de vista hasta de la infraestructura, de reunir a miles de personas. Eso se siguió repitiendo año tras año. En algunos años salió de Porto Alegre, y bueno, por ejemplo, se hizo en la India, se hizo en África, se hizo 2 veces en África, 1 vez en la India, y después empezaron a hacer los foros regionales o por continente, Foro Social Europeo, Foro Social Américas, etcétera, ¿no? Foro Social de Medio Oriente, por regiones. Creo que el fuerte sigue estando en América Latina, o sea, también hay que decir que el Foro Social cumplió un papel súper importante, era un espacio de encuentro, de debate, de discusión, de intercambio, muy rico, muy plural, muy diverso, donde confluían toda la gama y espectro de los temas y movimientos que uno se podía imaginar, desde la agenda feminista, la agenda campesina, indígena, de izquierda, de derechos humanos, etcétera. Pero también hay que decir que, en cierto modo, como todo tiene su ciclo y hoy por hoy no está en su apogeo, qué sé yo. Yo recuerdo haber estado en varios de los foros en Porto Alegre y en otros países, cuando en el Foro Social Américas, y por ejemplo en Porto Alegre en 2005, creo que éramos más de 200 o 300 mil personas, era una cosa absolutamente extraordinaria, pero bueno, ese pico no se puede sostener, ¿no? Entonces, después se empezó a discutir que el foro se había agotado como herramienta, que lo que había que hacer era, bueno, matarlo y seguir desarrollando cosas nuevas y diferentes. Me parece que todavía están en ese debate, ¿no? Pero en cierto modo sigue siendo un punto de referencia y un espacio de encuentro y de debate y de intercambio que sigue siendo válido. Y por eso sigue siendo un espacio de reunión de los principales movimientos sociales. Sigue siendo también un espacio de debate entre la, digamos, movimientos sociales y ONGs, ¿no? Hay quienes acusan al Foro Social de haberse ONGizado por el hecho de que, tan simple como que las ONGs tienen siempre más recursos para viajar, para ir a las reuniones, no solo del foro cada año, sino a las reuniones preparatorias del Consejo Internacional, del Foro Social, que, bueno, implica un régimen de estar viajando, de comprando pasajes, una serie de cosas que, de tener tiempo disponible, que si no eres profesional con presupuesto para eso, es muy difícil sostener. Entonces, también ese debate está a la interna del foro, ¿verdad? Entre la gente con cabeza más ONG y la gente con cabeza más movimiento social, más de base. Y hay quienes están con una pata en una y hay otros que están con una pata en otro. Pero bueno, yo creo que esos son los debates fructíferos que se tienen que seguir dando. Y a mí me parece que sigue siendo un espacio válido y por eso me alegra saber que en ese espacio es que se va a convocar y se va a reunir para discutir sobre la solidaridad con Palestina. ¿Y qué podemos conseguir con este? ¿Cuáles son las expectativas que puede generar este foro social temático? Pues yo pienso que, como dije, la idea sería dar un salto cualitativo en la cuestión de la solidaridad con Palestina. Decir, bueno, hay un consenso en la sociedad civil internacional, mundial, en la gente de izquierda, como le queramos llamar, de que esto no puede seguir. Esta ocupación, este régimen colonial, ya lleva demasiadas décadas y tiene que tener un punto final. ¿Y qué papel le toca a la comunidad internacional para ponerle fin? Y eso va directamente unido a lo que hablábamos recién de impulsar una campaña mundial y efectiva de BDS que se traduzca en sanciones reales y efectivas y en boicot hacia Israel hasta que cumpla con las resoluciones y el derecho internacional. No es contra Israel por sí mismo, sino porque está violando el derecho internacional y de los derechos humanos. Y bueno, y eso tiene que poner fin. Me parece que también tiene que ver con el desafío de vincular nuestras luchas con la lucha del pueblo palestino. Me parece que eso es algo que todavía está pendiente en buena medida, porque el movimiento campesino, y no hablo solo de América Latina, hablo mundial, porque el modelo es el mismo y nos afecta a todas y a todos de la misma manera. Porque, por ejemplo, la Vía Campesina, que es un movimiento mundial de campesinos y campesinas, todavía no ha logrado asumir plenamente la causa palestina y vincular la lucha del pueblo palestino con la lucha del movimiento campesino en el mundo contra la apropiación de tierras, contra el despojo de tierras, ¿verdad? O la lucha de las mujeres en el mundo, o la lucha de los pueblos indígenas, con la lucha de un pueblo originario, como es el pueblo palestino, que ha sido despojado de su tierra para implantar un régimen colonial, como es el proyecto sionista, es un proyecto colonial europeo surgido aquí e implantado en esa tierra, ¿no? Entonces me parece que lo que nos toca es cómo la lucha anticolonialista, la lucha antiimperialista, la lucha antimilitarista, la lucha por los derechos humanos, que cada quien lleva adelante en su propio país, la lucha anticapitalista se vincula con la resistencia palestina y la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación y a esta altura por su subsistencia, porque a esta altura lo que están peleando es por seguir siendo, por seguir existiendo, ¿no? Porque su misma existencia como pueblo está amenazada. No. Y a mí me ha gustado mucho que nos comentes que has estado trabajando realmente a lo largo de tu vida por el tema de derechos humanos y que no solamente has sido observadora internacional en Palestina, sino que es una actividad que has desarrollado a lo largo de los años. Me parece súper interesante que nos cuentes un poco. Sí, que va vinculado un poco a la parte más personal, ¿no? Bueno. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado a todo este activismo? Bueno... Yo empecé, porque soy bastante vieja, empecé en Uruguay, que es mi país, digamos, militando por la defensa de los derechos humanos bajo lo que era todavía un régimen de dictadura militar o cívico-militar, que terminó en el año 85. Y bueno, yo fui parte de un grupo que fundó la primera organización de derechos humanos que existió bajo la dictadura, que se llama todavía Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, que surgió un poco a la sombra de cuando al argentino Adolfo Pérez Esquivel en el 80 le entregan el Premio Nobel de la Paz, justamente por defender derechos humanos bajo la dictadura argentina. Bueno, todas las dictaduras, todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor y demás. Entonces, bueno, empezamos ahí. Y yo tenía 20 y pocos años, estaba haciendo otras cosas, pero me sentí convocada. En mi caso, además, tenía que ver con una motivación, con una búsqueda también de un compromiso cristiano. Yo venía vengo de la generación de cristianos y cristianas que se comprometieron con la teología de la liberación y con el proceso de comunidades eclesiales de base y todo aquel rollo que hoy parece tan lejano y tan distante, pero que en aquel momento llevó a que mucha gente diera la vida y diera la vida y pagara realmente con su muerte un compromiso radical, ¿no?, con la liberación. Entonces, yo venía como de ahí, ¿no? Y entonces, haciendo ese trabajo de derechos humanos bajo la dictadura uruguaya, yo descubrí que, bueno, que esa era mi vocación, que eso era lo que me interesaba hacer, más que ninguna otra cosa. Y como que fui dejando otras actividades, y después el SERPAJ cumplió un papel en la transición, cumplió un papel en los primeros años de la democracia. También abrimos toda una vertiente de trabajo de educación en derechos humanos. Y bueno, yo seguí. Y después, en determinado momento, me interesó, yo tenía siempre una visión muy amplia latinoamericana. Para mí el mundo, mi patria no era el Uruguay, mi patria era mi continente. Entonces viajaba, conocía, me vinculaba, me interesaba por otras luchas. Y entonces en determinado momento dije, bueno, este trabajo a mí me gustaría hacerlo en algún otro país. Y bueno, en el 95 me vinculé a un proyecto de observación internacional y de acompañamiento internacional en Chiapas, en el sur de México, con el conflicto zapatista, ¿no? Cuando había un proceso de paz en marcha, que después se fue al diablo. Y bueno, pero un poco el papel de ese programa, que se llama, todavía está, Servicio Internacional para la Paz, era justamente contribuir a darle visibilidad internacional al conflicto zapatista y a lo que vivían las comunidades indígenas en Chiapas, en esa región, y también acompañar a la gente en su resistencia contra la militarización, contra la represión, y también contribuir a fortalecer el espacio donde la sociedad civil, las organizaciones indígenas, los movimientos sociales podían articularse, podían fortalecerse, podían empoderarse, ¿no? Y contrarrestar esa embestida militarista que el régimen mexicano estaba impulsando en Chiapas. Y bueno, estuve varios años vinculada a ese programa. Y bueno, hice observación internacional puntualmente en otros lados, en otros momentos. También hice observación electoral. Y Palestina era siempre un tema pendiente en mi vida. O sea, en Uruguay lo único que había hecho era estar en comités de solidaridad, ¿no?, con el pueblo palestino, que como en todos nuestros países existen, es como una tradición de la izquierda, ¿verdad?, el que haya comités de solidaridad. Pero a mí siempre me parecía insuficiente cuando la la guerra, qué sé yo, por mencionar las más recientes, la invasión de Líbano y Gaza del 2006, después ni que hablar durante la operación Plomo Fundido en 2008-2009, yo siempre me sentía como horriblemente en falta, omisa, culpable por no estar haciendo más. Y bueno, en determinado momento, en 2010, se dio una coyuntura laboral y familiar que me permitió tener más libertad y dije, bueno, es el momento, no lo postergo más. Entonces ahí fue cuando me vinculé a la primera organización que yo les decía para poder ir a Palestina y hacer acompañamiento internacional en el terreno, digamos, ¿no? Más allá de que la idea de estos programas es que no es importante solo lo que tú haces cuando estás en Palestina, sino lo que haces cuando sales de Palestina y vuelves a tu país o a tu región y, bueno, y empieza todo ese trabajo de incidencia, de información, de difusión, de cabildeo para dar a conocer la situación, para concientizar, para impulsar políticas y demás. Entonces, el compromiso no termina cuando uno se va, sino que capaz que la parte más fuerte y difícil empieza recién, ¿no? Cuando uno tiene que impulsar todo esto en su propio país. Y un poco estoy en esa etapa. Wow, es que esto es otra entrevista. Es que a mí me parece, bueno, a mí me interesa muchísimo, y tengo un compañero que también es de la Teología de la Liberación. Él es de origen catalán, pero nació en Ecuador. ¿Qué es esto de la Teología de la Liberación? Porque me parece ¿no? Porque sí. Todavía sí. Me parece que incluso en el Foro Social Mundial siempre hay un espacio. Hay un espacio de siempre hay un espacio. Y también vinculado a otras expresiones más de nuestra época, ¿no? Porque aquello era muy de los 70 y los 80, pero ahora, qué sé yo, en el espacio del Foro Social yo he visto, por ejemplo, confluye teología feminista, teología ecologista, toda la línea de la teología de la diversidad, ¿verdad? Todas dimensiones que no estaban presentes en la Teología de la Liberación pura y dura, ¿no? Que tenía un análisis marxista de la realidad, pero dejaba fuera una cantidad de cosas. Por ejemplo, la visión o el análisis feminista, entre otros, ¿no? Entonces, me parece que también yo siempre digo que no, nada debe ser idealizado. Creo que cumplió un papel fundamental en esos años, en esas coyunturas, pero que la Teología de la Liberación hoy tiene que ser otra. Y justamente se tiene que enriquecer y recrear con los elementos del mundo en el que vivimos hoy, que es mucho más consciente de los derechos de las minorías, de la necesidad de la diversidad, de la pluralidad, de que no tiene sentido una teología que no tenga en cuenta al diferente, que no tenga en cuenta a la mujer, que donde la mujer no sea protagonista y no tenga una voz, donde no se considera la naturaleza, al planeta como objeto también de derecho, de reflexión, de culto incluso. O sea, todas esas dimensiones que me parece que son las que hemos venido como desarrollando y tomando conciencia en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que está presente, sí, también en el Foro Social Mundial, en ese espacio, ¿no? Y la teología ecofeminista ha hecho un aporte muy, muy grande a estas corrientes, ¿no? Renovadoras y cuestionadoras. Cartons of the Milky Way with pictures of a missing planet last seen in pursuit of an American dream. This fool actually thinks he could drive his Hummer on the moon, blasting DMX off the soundtrack of a South Park cartoon. Niggas used to buy their families out of slavery. Now we buy chains and links, smokes and drinks. They're paying me to record this, even more if you hear it. Somebody tell me what you think I should do with the money. Yes, Dread, tell me what you think I should do with the money. Exactly how much is it gonna cost a free Mumia? What you gonna do with this freedom? Talk on the radio? Radio programming is just that, a brainwash. Washed and cleaned of purpose. To be honest, some freedom of speech makes me nervous. And you looking for another martyr in the form of a man here like a mane with an outstretched hand. In a world of harsh thoughts, reactionary defensiveness, and counterintelligence, what exactly is innocence? Fuck it, I do believe the existence of police brutality. Who do I make checks payable to? A young child stares at a glowing screen, transfixed by tales of violence. His teenage father tells him that that's life, not that Barney shit. A purple dinosaur that speaks of love, a black man that speaks of blood. Which one is keeping it real, son? Who manufactured your steel, son? Hardcore, basing elements at the Earth's core. Fuck it, I'ma keep speaking. Bueno, ya terminamos la entrevista con María. Bueno, ella ya está de vuelta impulsando esta iniciativa, y lo que nos queda básicamente, como cada final de programa, son los únicos 2 minutos dedicados a despedirnos de todas vosotras, nuestras oyentes electronas, y también pues alguna convocatoria que para nosotros es especialmente interesante. Para nosotras es muy muy importante remarcar la convocatoria que hay del aniversario, el sexto aniversario del 4F. Mañana, sábado 4 de febrero, a las 12 del mediodía, en Arcade de Triomphe, hay un vermut, y después del vermut, vamos a ver un vermut que, bueno, lo han titulado de maneras muy curiosas, y luego habrá la manifestación, recordando 6 años de corrupción y de torturas. Y posteriormente, de 8 a 2 de la mañana, habrá una cafeta antirrepresiva en el centro ocupado de Can Vies, que es Jocs Florals número 4042. Ah, pensaba que ibas a despedir. No, de repente yo estaba... Como te he visto con la hoja, he pensado que, digo, a lo mejor hay alguna más apuntada, no sé. Bueno, pues sí que nos despedimos. Yo me repito porque, bueno, me parece interesante que si... Ya sé que soy un poco repetitiva, pero se siguen acercando Venus y Júpiter. Si miráis a primera hora de la noche hacia el oeste, veréis a Venus, y un poquito más hacia el este, pero cada vez más cerca, pues es Júpiter. Y bueno, creo que vale la pena porque están muy brillantes, y precisamente una vez localizados, luego es bastante fácil hacerles el seguimiento. Pues hasta dentro de 15 días en directo, la semana que viene en diferido. Buen fin de semana y buenos 15 días hasta que... ¡Ay, buen eclipse! ¡Ay, un eclipse! Que viene un eclipse, sí, creo que es el día 9. Ahora no estoy segura, pero bueno, de todas maneras no lo vamos a ver. No se ve desde aquí. Todavía creo que es hasta el 2014, no vamos a tener la ocasión de poder ver ninguno desde aquí. Pues hasta dentro de 15 días en directo. ¡Véngale! Tickling the feathers of my wings, flying hysterically over land. Numerically, I am 7 mountains higher than the Valley of Death.